un lado está la sociedad, que tiene que ser más consciente. Ya hoy en Sinaloa existe una ley, o más bien se modificó la ley ambiental, en donde se hace penal ya los delitos ambientales, cosa que no sucedía, y estamos en espera de que en cualquier momento, cualquier día de estos, pues realmente se apliquen castigos ejemplares, y esto va a modificar mucho la conducta. No se trata de hacer una persecución, no se trata de estar buscando culpables, pero creo que todos somos responsables. Nosotros estamos trabajando, ya lo tenemos prácticamente listo, un distintivo donde vamos a estarlo colocando en los negocios que nosotros estemos visitando, en donde pues, se va a hablar de un espacio libre de plásticos, ¿no? Así como un espacio libre de humo, pues también hablar de un espacio libre de plásticos. De hecho, es sorprendente cómo muchas empresas, no voy a hablar de las grandes, que ya ellos porque están en otros estados de la República, tienen políticas mundiales más agresivas, realmente están, tienen más poder adquisitivo, están en mejores condiciones de enfrentar una iniciativa de ley como estas, pero te sorprenderías cómo pequeños restaurantes, pequeños negocios, ya están haciendo sus cambios y saben que tienen un mayor costo, les cuesta más, quizás 20, 30, 50 o hasta 100% más, pero al final de cuentas pues están conscientes.